Bueno, me parece que de acuerdo a lo que yo pude averiguar, está bueno eso, esta ojalá. Ojalá porque es una, es el punto de partida para el crecimiento de una actividad. Todo lo que se hace desde el colegio, como se hace en los grandes lugares, y además son todas políticas de Estado, o sea, la realidad es esa. Son todas políticas de Estado. Y después la otra, para cerrar, que tiene que ver ya más con el marco profesional, sí, y que tiene que ver con el marco económico. No le voy a decir que se llevó una sorpresa, pero cuando le presentaron la cifra aproximada que genera el básquetbol, sin hablar de los profesionales que compiten, sino con viajes, comidas, reservas hoteleras, reservas de vivienda, toda la parte inmobiliaria en todas las categorías del básquetbol profesional de la Argentina, sí, y la hablaron de cerca de 70 millones de pesos. No, que genera. O sea, hace traccionar esos importes. Que mueve. Que mueve. Claro, hay que ver la que genera. Bueno, dijo. Entonces, tal vez hay que presentar esto dentro de un marco económico y proyectar las finanzas de otra manera. Bueno, ojalá. Y asignaron a una persona para también tratar ese tema. El tema de la infraestructura estuvo presente en la reunión. Claro, clave. Porque es determinante en muchas localidades. Para el crecimiento de una actividad es clave. Y bueno, ahí se tendrá que esperar. 12 y 20, ¿querés hablar con el héroe de la noche? En uno de los héroes, a ¿no? A mí me porque, encanta hablar con los héroes. ¿Te gusta hablar con los héroes? Vos hablaste con Superman hace poco. Sí, sí. Hiciste una nota muy bonita. Justo cuando se le acabó la kriptonita. Sí, sí. A este no se le acabó la kriptonita. El hombre araña me sacó cagando. Me la viene prometiendo desde hace un montón de... ¿Viste cómo es? Me la promete. Hace pst y se te fue. Es como algunos jugadores que te la prometen. A este se le fue el color del pelo, pero no se le fueron las mañas. ¿Cómo te va, Mariano García? ¿Qué decís? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Tirando, ¿no? Escuchando cómo hablan de números ustedes. Somos contadores públicos nacionales. Claro, tienen clara, ¿eh? No tenemos una moneda, pero estamos bárbaros. Hablamos de la guita de los demás. ¿Cómo andás? Bien, bien, tranquilo. Bueno, gran victoria anoche, una más. Sí, sí, terrible. Muy importante. Este y los dos partidos anteriores, terrible. Muy necesaria las tres victorias. Claro, porque además se da en momentos que, a ver, ya no hablar de que Estudiante tiene algún lesionado o que tiene algún alguna baja, es que independientemente de que ahora estén más o menos completo, es algo que de todos los días, pero están haciendo cosas importantes con un equipo que se fue remendando con el correr de los partidos, ¿no? Exactamente, tuvimos durante la temporada bastantes problemas con ese tema, lesiones, cambios extranjeros, y ahora estamos más o menos completos porque nos falta una ficha. Somos nueve. Creo que te puedo decir un arranque de año tremendo. Tres partidos de local entre equipos poderosos que ganamos bien, así que ¿qué más se puede pedir? Y decíamos con el gallego también, Mariano, que el arranque contra tres equipos fuertes con victoria, pero además ya desde el inicio de la temporada han construido cierto monstruo para jugar contra los poderosos de la categoría. En el buen sentido, ¿no? Que le han ganado, digo, a muchos equipos importantes, con mucho presupuesto, que en la previa se plantaron con el cartel de candidato, por ejemplo. Yo creo que lo mejor que logramos hasta ahora es lograr una identidad y una línea de juego, ¿viste? Porque el equipo ha cambiado de forma, de jugadores, y bueno, con todos los problemas que tuvimos, la línea de juego siempre la mantuvimos. Y bueno, eso es lo que te estoy diciendo, se basa en que nosotros sabemos las limitaciones que tenemos, ¿no? Somos un equipo, por ahí no tiene las individualidades o el uno contra uno que te puede resolver un partido. Entonces lo compensamos con la entrega al 100% de todos los partidos. Y eso complica a los rivales, sobre todo cuando vienen a jugar acá. Así que estamos aprovechando eso y nos está saliendo bien. Y si no ponen garra y si no juegan así apretado y si no juegan con los dientes apretado y con el cuchillo entre los dientes, después se tienen que aguantar más la ginestra, preferir correr dentro de la cancha. No. Bueno, yo creo que mira, si nosotros no nos ponemos al 100% todos los partidos y regulamos la entrega con los otros equipos, sabemos que estamos en ventaja, así que el entrenador es especial, hincapié en eso todos los partidos, y nos tortura bastante con el tema de la intensidad y la concentración y, claro, y los scouting, así que... ¿Y cómo se llega a armar la identidad teniendo tantos cambios? Y a veces es solamente el cambio de los extranjeros, en lo que hacen hincapié ustedes, en ir acoplándolos. Y aquí ustedes no solamente tuvieron cambio de extranjeros, porque tuvieron que incorporar al Negro Malara, porque de alguna manera arrancaron la temporada con Andrés Landoni. Tuvieron que incorporar a Marín después del Negro Malara. Pero ya con llegó en la lesión de Malara, fue en pretemporada por también. Eso, por eso. Sí. También tuvieron cambio de nacionales y también se lesionaron algunos nacionales en periodos que se perdieron varios partidos, para ponerle el caso de Resta o el mismo caso de Ferrer, a quien esperaron para incluirlo en el equipo. Imagino que también armar esta identidad a la que vos decís y haces gran le ponés esta tamaña responsabilidad en los resultados que están consiguiendo, digo, no debe haber sido sencillo hacerlo. Mira, es un trabajo de todos los días. Yo creo que más allá de los jugadores que están o los que han pasado, lo importante es que los jugadores que están en el momento se adaptan a lo que el equipo quiere o el entrenador quiere. Y esa línea de juego se ha respetado teniendo 6 jugadores, 7, teniendo jugadores que ya no están, etcétera. Así que creo que la base de los resultados que estamos teniendo hasta ahora es esa. Seguir con la idea de juego. A pesar de los jugadores que están en el momento, y bueno, y yo creo que para lograr eso también tiene mucho que ver la base de jugadores nacionales que tenemos, que es un grupo muy bueno realmente. Cada uno sabe sus limitaciones, nos llevamos muy bien y bueno, se está dando todo. El engranaje, los engranajes están funcionando. Los engranajes son engranajes y están engranando. Exacto, esa es la palabra. Ahí está, bueno. Y por qué se... Mirá, tiramos flores por un lado y después viene la pregunta, digamos, más complicada. No complicada, pero ¿por qué se baja, digamos, la producción de visitante? ¿Por qué se baja? Sí. Y bueno, yo creo que de visitante inconscientemente uno siempre va con la de perder, ¿no? Entonces por ahí... con una mentalidad más relajada, o la influencia del público, o bueno, no sé, diferentes situaciones que hacen que uno no juegue igual de visitante que de local. Claro. Yo creo que nosotros, a esta altura de temporada, nos quedan todavía 30 partidos nosotros, yo creo que si vamos con la misma mentalidad que estamos teniendo de local, vamos a ser un equipo muy molesto para todos los equipos que nos toca enfrentar, así que... Ya son molestos. Sí, sabemos que somos molestos, pero por ahí de visitante no hemos tenido buenos partidos, hemos perdido por márgenes amplios, así que tenemos que mejorar en ese aspecto y bueno, este es el momento para hacerlo, porque no podemos regalar nada nosotros. La situación en la que estamos y por cómo viene la mano en la zona norte, que está muy dura, tenemos que estar al 100% siempre, como te dije anteriormente. Y a partir de ir cosechando este tipo de triunfos, ¿se van convenciendo también internamente que van a ser un equipo de playoff, pero los de arriba? Y no sé por qué estamos. Yo te diría, principalmente nuestro objetivo es esquivarle el puesto 10, que es el que pelee por el play-out, en el final de la fase regular. Y bueno, después veremos. Tú sabes que acá ganando dos partidos, o perdiendo dos partidos, o tres en un fin de semana, cambia todo. Realmente, ¿no? Te va a pasar del puesto 5 al décimo, como te dije, así que faltan 30 partidos todavía, así que tenemos que estar tranquilos y pensando siempre en el partido que viene. Del partido de anoche contra Peñarol, ¿cómo lo podrías analizar o cómo se lo podrías contar a la audiencia? No, ¿qué puedo decir? Arrancamos como tenemos que arrancar nosotros, que lo que te estoy diciendo de la intensidad, la concentración, el trabajo que hacemos de scouting es muy bueno y creo que nos ayuda mucho. Y bueno, en base a eso creo que vamos sacando de la cancha a los rivales, los vamos molestando, se pone fastidioso, no les dejamos correr la idea de juego. Y bueno, si nos toca perder, que los partidos los perdamos jugando a nuestra manera y poniendo incómodo al rival. Bueno, eso fue más o menos lo que pasó desempeñaron. Hubo un momento de bajón en el segundo cuarto que no pudimos respetar la idea que teníamos para ese partido y nos sacaron 5 puntos. Después en el segundo tiempo volvimos y con la idea nuestra sacamos 10 puntos. El partido ahí hizo un partido palo a palo que bueno, lo supimos sacar adelante, pero siempre en base a nuestra idea de juego, que eso es lo que con lo que nos queremos ir, más que nada, en todos los partidos. Y se puede jugar, estamos hablando con Mariano Volgarra García, el jugador de Estudiantes de Concordia. Anoche gran victoria del equipo de Hernán Laginestra frente a Peñarol de Mar del Plata, 85-81. Mariano metió un triple fundamental en la victoria de su equipo. Digo, con una liga tan competitiva y tan larga, ¿se puede seguir así, digamos, y terminar en buen puerto más allá de las aspiraciones que ustedes tengan, o se está trabajando como para poder terminar de darle forma al equipo? Y yo creo que ¿a qué te referís con seguir así? Digo, con un jugador menos y digamos con ahora, bueno, ojalá que no pase nada más tema de lesión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero digo, a veces todo eso juega muy en contra y es por eso apuntaba, ¿no?, a la pregunta. No, mira, yo creo que es muy importante tener un equipo largo y en el que todos se sientan partícipes, ¿no? En que todos se sientan importantes desde la forma que puedan aportar al equipo. O sea, nosotros tenemos 9 jugadores y estamos dando ventaja con una ficha. Que es, bueno, según tengo entendido, estamos en la búsqueda de un extranjero, ¿no? Que, claro. Pero yo creo que eso fue una de las cosas más importantes en este torneo, que jugamos cada 2 o 3 días. Claro, por eso. 9 o 10 jugadores disponibles es la clave de todo. Si no, y lo importante es tener un sub-23, que por ejemplo, en el caso de Estudiantes de Concordia, se mete en el quinteto inicial, como es Sebastiano Resta. Claro. El Cebo Resta y bueno, el cubano también en sub-23. Exactamente. El cubano también. Tenemos muy buenas fichas ahí. Seguro. Sí. Mariano, ¿por qué Garra? Y es por la entrega y la energía que tengo en todos los partidos. Creo que fue irónicamente me lo pusieron ese apodo hace ya unos cuantos años. Y a veces decís, ¿para qué? Lo asimilé, ¿no? En su momento fue irónico, pero a veces lo saco a la luz. No soy muy demostrativo, pero de vez en cuando sale la garra adentro. Señora Guerrero, le mandamos un saludo muy grande. Felicitaciones por la victoria de anoche. Se hacen duro de local, realmente han hecho una fortaleza. Y se han arreglado con poco, hasta aquí no es lo ideal, pero lo han hecho muy bien. Así que un saludo grande para toda la banda, un saludo grande para Hernán Laginestra, el cuerpo técnico y todos los muchachos. Bueno, muchas gracias y bueno, queremos seguir así. Y bueno, felicitaciones y saludos a ustedes por el programa y bueno, a la audiencia. Mariano García, el hombre de Estudiantes de Concordia, anoche triple fundamental para la victoria de su equipo 85-81. Buenas tareas de los extranjeros con Tucker 23.0.